El rechazo a esta violencia que no tiene sentido. Es tarea de todos acabar con esta violencia. Una sociedad avanzada exige una sociedad segura y libre. Mujeres y hombres somos iguales desde nuestras diferencias. Que el respeto es un valor fundamental. Ni una más. Mía, cómo suenan, por Dios, a Radio Vallecas, programa Generación Suicida. Ahí están sonando una tribu. Y nosotros, qué ganas de disfrutarlo, de poder verlos en directo. Y bueno, ya tenemos la suerte, ya no solamente de entrevistarles, sino que nos tenemos aquí en vivo y en directo aquí en nuestro programa. Antes que nada, chicas, muchas gracias de verdad por venir, que es un placer, ¿verdad?, poder hablar con vosotras, ¿eh? Muchas gracias. No, bueno, nos sentimos muy bien. Acércate bien a mi cabeza. Sí, ¿me oyes bien? Ahí. Hola, Charlie. Un placer estar aquí. Me gusta mucho lo que leo desde mi asiento. 30 años sin callarnos y yo llevo 45, así que he venido a hablar. Toma, ya, bien. Bueno, ya me han dicho. Bueno, antes hemos estado hablando fuera del micrófono. Me han dicho que no pagas, que les quitas la voz a tus compañeros, ¿no? Es que soy muy tímido, yo no tengo la culpa, ¿sabes? Yo la timidez la perdí ya hace tiempo. Bueno, venga, la verdad es que ya perdiste la timidez. Bueno, entonces tus compañeros no van a hablar, ¿no? No, hombre, algo dirán. Venga, preséntamelos a tus compañeros. Mira, venga. Lo voy a presentar. Voy a empezar por el que no ha podido venir porque se nos une mañana en Vitoria, que estamos tocando allí mañana, que es Jonay, que vive en Tenerife y mañana viene en vuelo directo a Vitoria. Entonces, él no está aquí, pero le mandamos un saludo y ya estamos esperando a que llegue, como agüita de mayo lo esperamos. Y luego, bueno, pues por orden de, por ejemplo, el que tengo enfrente, que también se llama Jonay, pero le llamamos Chiquitín, un nombre muy apropiado, tú que lo has visto. Chiquitín, es muy chiquitín. Que le pega como un auténtico animal a los platos, al bombo y a todo lo que se le ponga encima. Entonces, bueno, Chiquitín es el último en llegar y ha sido todo un descubrimiento y nos ha dado un punch. Que creo que se bueno, sigue presentándome porque ya enseguida se me escapa ya y me disparo ya las preguntas, pero vale. Venga, sigue presentándome, vale, a la gente, venga. Continúo con Xavi Iglesias, es mayormente el culpable de a veces regalarnos melodías que luego es que claro, te hace hacer unas letras que vayan acordes, así que... Con toda la tralla que metéis, él es el responsable a lo mejor de las melodías. Un poco, sí. Yo, ya te digo, aunque se haga el tímido, no te fíes. Bueno, si metes melodía, por lo menos está bien, ¿no? El contrapunto perfecto, además, a tanta tralla, ¿no? Sí, no. Y bueno, y luego... Aunque ella no forma parte del grupo como músico, pero está aquí mi hermana acompañándonos, que ella es la number one, la responsable del merchan, la que me aguanta a mí, que también tiene tela, aparte de mis compañeros, y lo más bonito de mi casa, todo hay que decirlo. Y aquí a mi lado tengo al responsable de que este grupo esté donde está, haya dado las vueltas que está dando y las que nos quedan, que se llama Jorge Brito, y fue el que inició toda esta fiesta desde hace muchos años y el poco el que tira de este barco, el capitán. Toma ya, y servidora, oye. Chapi. Oye, para lo que se ofrezca. Bueno, toma ya. Buenas presentaciones. Oye, antes que nada, y además ya lo estabas comentando, nuevas incorporaciones. Oye, ¿cómo le sienta a uno el cuerpo las nuevas incorporaciones a la banda? A nivel, ya me imagino que a nivel anímico, de putísima madre, ¿no? Pero a nivel musical, ¿cómo os encontráis? Mira, siempre es una alegría que venga gente nueva, porque siempre tiene algo nuevo que aportar. Como digo yo, carne fresca y tal, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad que es lo que te decía, que se nota siempre cuando viene algo nuevo, porque esto es una mezcla de gente que tenemos diferentes gustos musicales, diferentes culturas, si me apuras, ¿sabes? Uh-huh. Porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? Y siempre es interesante, tú lo metes todo en una coctelera, lo agitas y a ver qué sale. Y de momento ha salido Quimera, que es, pues bueno, pues un adelanto de lo que va a ser una tribu en el futuro. Pero por cierto, no nos olvidamos nunca de todos los que han pasado por este grupo, que tienen también mucha culpa de que hayamos llegado hasta aquí. Hombre, y que seamos claro. lo que somos. Uh-huh. Pues un grupo de buena gente, espero. Oye, bueno, a ver, nuevas incorporaciones. A ver, yo no sé si lo encontré tanta pegatina aquí en la vitrina, no se lo voy a ver. A ver si, aunque sea chiquitín, ¿no? A ver, oye, ¿cómo te metes tú en estos jirigáis y cómo entras aquí en la banda? ¿Quién te enreda para meterte ahí en esta locura? Acércate bien, a ver. ¿Me oye? No, no se te oye. Cógete el otro micro, a ver, cógete el otro micro. ¡Guarra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rrra! Ahora sí, ¿no? ¡Ay, oh, alto y claro, eh! Bueno, ahora se oye más alto. Bueno, a ver, ¿cómo te metes tú en esta locura? ¿Quién te enreda? Venga. Bueno, el maestro Jorge Brito se puso en contacto conmigo, empezamos a hablar y aquí estoy. Rápido, sencillo y fácil. Oye, ¿y tú qué narices crees que has aportado al grupo? ¿Has aportado algo o realmente has venido? Venga, yo sigo lo que me ordenan y ala, venga, pa'lante. ¿Qué has aportado? Venga. Bueno, yo creo que he aportado, pues como dice Yapi, ¿no? Algo de aire fresco y tal. He aportado la parte musical, lo que es potencia, ¿no? Algo más de punch, como ella estuvo diciendo. Y bueno... Y aquí estamos, y alegría, y ha aportado alegría. Oye, entiendo que eso ya lo de un poco más de punch, por alusiones, Jorge, lo estabais buscando como locos, aunque evidentemente me imagino que los cambios vienen por otra serie de historias, pero lo estabais buscando ese factor o ese sonido, el punch, como dice. Bueno, acércate bien. Sí, no. A ver. Nuestro antiguo batería tuvo que dejar la banda. Acércate bien al micro. Nuestro antiguo batería pues tuvo que dejar la banda por temas personales. Uh-huh. Y mejor reemplazo que Chiquitín, que ya alguna vez lo sustituyó en alguna cosa muy esporádica. Pues nada, no hay, ¿no? Y es verdad que son de distintos estilos, ¿no? Lo que es Alejandro que teníamos antes y ahora Chiquitín. Chiquitín pues le pega mucho más al doble bombo y es mucho, mucho más contundente. ¿Os ha puesto más las pilas? ¿Os ha puesto más las pilas? Yo no sé si... Creo que todavía estamos en adaptación, por eso hemos sacado un EP tan cortito. O sea... Creo que estamos en adaptación de todo, que todavía podemos darle un par de roscas más a la cosa. Toma ya, hostia, sí, pues sí, si sí, le sí. Podéis dar un par de vueltas sí. De rosca más, telita, sí. ¿Eh? Sí, lo que pasa es que eso, tenemos lo típico, ¿no? Acabamos de conocernos y tenemos que empezar a trabajar y ver en qué dirección vamos todos juntos. Y bueno, yo creo que futuras composiciones van a ser... Diferente. Sí, diferente. Uy. Ha sonado eso de diferentes. Oye, os viene pisando fuerte aquel amigo. Mira, Charlie, en el último ensayo le tuve que decir frena, que me tiene que dar tiempo a respirar, tronco. O sea, no te emociones. No, pero de verdad, fuera de broma, sí que es verdad que... Es que tengo que decirlo, porque esto en la radio no se ve, pero todo el que venga a vernos en directo lo va a ver. Es que es una alegría verle darle ahí a los platos como si no hubiera mañana. Es que parece el tío más feliz del mundo. Y a mí eso me transmite un buen rollo, un positivismo, que de verdad es de agradecer. Por eso digo que en general somos un grupo bien avenido que remamos todos en la misma dirección, ¿no? Pero cuando alguien disfruta de lo que hace, te hace disfrutar a ti de lo que haces tú también. Y entonces eso se nota en el directo. Es de verdad alegría, con mayúsculas. Bueno, hay que decir que los temas de este Quimera, hay que decir que, aunque tienen mucha tralla, ya un poco por alusiones, por ahí hablaba de las melodías. ¿En algún momento con tanta tralla pueden caber las melodías? Acércate al micro. Venga, tú que eres el responsable de las melodías. ¿Tú qué crees? Pregunto. Yo también te pregunto a ti. Yo, por ejemplo, a lo mejor yo no metería tanta melodía, yo metería solamente tralla, no metería tanta melodía. Hay veces que dices, Yo también metería más calle. ¿Entonces? Tengo que meter melodía, somos 5. ¡Tienes que meter melodía! Estamos en el proceso de adaptación. No, no, no. A ver, pues, mira, pero, yo, sinceramente, yo me ando mucho en el ámbito del metalcore. Uh-huh. Si lo conoces bien, sabes que usan muchas melodías. Entonces, uh-huh. cuando compongo desde el alma, y desde muy dentro de mí, pero busco todas esas melodías porque salen también. Uh-huh. Y el sentimiento que sale en cada canción, en cada momento. ¿Y qué aportan? ¿Qué crees que tú aportas? ¿Qué aportan al resultado final, por ejemplo, de este EP? ¿De Quimera? Es que ¿qué aportan? ¿Qué aportan? Lo que quieras que te aporten cada canción a cada persona diferente. Uh-huh. Cada una es un mundo, cada persona es diferente. Entonces, cada una le puede aportar una cosa u otra. Uh-huh. Pero a nivel musical. Porque es lo que te digo. Yo, por ejemplo, digo, y te lo digo, yo no soy músico, ¿eh? No tengo ni puñetera idea de ni de coger una guitarra, ni de ver una guitarra, ¿eh? O sea, no tengo ni puta idea. Así que, digo, bueno, pues es que a mí me apetece tralla. A mí me mola muchísimo todo lo que es el rollo del death y el black metal. Mm. Y que también hay partes melódicas. ¿Te gustaría el chicharrero, el de Tenerife? ¿Te gustaría? ¿Quién? El bajista, que le gusta mucho el black metal. Le gusta mucho la. Sí. Bueno, pero al margen al margen ya de coñas y tú. Este sí, tipo de historias, ¿se puede equilibrar? ¿Se consigue equilibrar? Yo no sé si cuesta mucho, poco. Sí, se puede equilibrar. El 5 estilos diferentes musicales de cada uno de los componentes de la banda se puede equilibrar en cada canción que puedas escuchar. Uh-huh. Pero te sigo diciendo lo mismo, yo la puedo sentir de una manera, el batería la va a sentir de otra, la cantante de otra, el batería, o sea, el bajista de otra, y cualquier persona que esté en el público lo puede sentir de su manera. Uh-huh. Entonces, es cuestión de cada uno expresarlo mientras tú lo estás disfrutando en el escenario. Uh-huh. Perfecto. Bueno, ¿Puedo decir algo? Venga. Yo que quería quitarle la voz a ella, me cago en la leche. No lo vas a conseguir. No, ¿eh? Un 40 como tú, acuérdate. Lo que quiero decir es que, fíjate, yo, por ejemplo, cuando quiero ponerle una letra a una canción que me inspira un cierto sentimiento, mm-hmm. quizás él pues ha hecho lo que le salía del alma. Y yo, con ese sentimiento que me transmite a mí, mm-hmm. puedo hacer una letra acorde con ese sentir, como dice él. Entonces, sí que es cierto que luego cada persona lo toma de una forma, ¿no? Lo toma, ¿verdad? O sea, los mismos temas que te gustan a ti no tiene por qué gustarle a aquel ni al otro. No, evidentemente. Pero si te das cuenta, creo que se puede decir alto y claro, nosotros solemos ofrecer un abanico bastante amplio. Que nadie se aburra, que nadie diga, joder, otro disco igual que el anterior. Que nadie diga, joder, todas las canciones me suenan igual. Joder, todo habla de lo mismo. Aunque sí que es cierto que somos muy reivindicativos. Por lo menos una servidora. Y muy sociales. Bueno, yo diría reivindicativos y sociales. Bueno, yo he empezado, aparte de la parte musical, que me gusta mucho la canción, la de Ni Una Más. Bueno, siempre intentamos aportar nuestro pequeñito granito de arena para que haya más visibilidad en la mujer. Por aquí hay un proyecto pululando en este país, que es el proyecto Rockin' Ladies, que por ahí están ahí dando caña y las cosas. Y oye, y solamente esa letra, evidentemente, por todas estas historias, pues me ha ido directo a escucharla. O sea, lo primero que he dado al play, disparado. Pero todas las letras, no solo este, son muy, muy sociales, más que reivindicativas. Te cargas tú de hacerlas, entiendo, ¿no, Chapi? No al 100%, ni mucho menos. Pero vamos, esa desde luego me ha salido de los ovarios. Hombre, o sea, me imagino. De los ovarios, de las gónadas del alma y de lo más dentro que llevo, tragándome toda la vida y con muchas ganas de explicarlo. Y me faltaban 7 discos más para decir todo lo que tenía que decir. Tuve que resumir y hablar solo de algunos temas. Mm-hmm. ¿Vale? Que, sí, pues, porque en torno a la mujer hay muchísimas cosas. Sí, ¿eh? Porque si te das cuenta, el mensaje claro y alto es basta ya ni una más, es decir, basta ya de violencia, ¿verdad? Pero también hay hablo cosas. De la esclavitud de la belleza. Mm-hmm. También hablo de que ni voy a estar callada ni, como he dicho antes, ni 40 como tú, ni 400, me van a callar. Exacto. Entonces es un poco, aquí en este caso, decir, no como rockera, sino como persona, ¿sabes? Mm-hmm. Tengo todo el derecho del mundo a decir y a expresarme, te guste a ti o no. Mm-hmm. ¿Sí? Y a mí, por ejemplo, sí que me ha gustado mucho el aspecto de la letra, aparte, eso es lo que hablas de la esclavitud de la belleza, ¿no? Que eso es algo que también molesta, pero bueno, nos vamos a ir yendo por derroteros. Vamos a pinchar un tema. Ni Una Más, como siempre digo, lo utilizo, la voy a pinchar al final de la entrevista entera. Pero déjenme una canción para poner ahora, para que suene, venga. Los propios dioses. Toma ya, que esa yo creo que es la primera que salió como adelanto, ¿no? La primerita. Me imagino que esto de que salga la primera, ¿se la tiene un cariño especial o da igual? No, yo creo que lo... Sí, bueno, Es que todas son distintas, como había dicho Chapi, ¿no? Entonces, pero esa a lo mejor reúne un poco de más punch, así directo, ¿no? Una canción muy fresca. Y bueno, en fin, sé tu propio Dios. Bueno, pues venga, vamos a meter el tema, luego seguimos hablando y hablamos de conciertos y estas cosas y demás cositas. Que bueno, Chavi no se va a quedar callada, pero intentaremos que hable un poquito más. Ni de ojo, ¿eh? No me va a callar. No, vamos a pinchar el tema, venga, pinchamos el tema y seguimos hablando. Ya sabéis, Generación Suicida, aquí con la gente de Na Tribu. Comenzamos, seguimos de nuevo Generación Suicida y seguimos aquí con la gente de Na Tribu, los propios dioses, pedazo de tema, que como decíamos, el tema que salió como adelanto. Yo antes lo habéis comentado, que una forma de adelanto de lo que va a venir después. ¿Para cuándo tenemos disco? Porque yo ya estoy ansioso, aunque este disco, este EP ha salido en septiembre. Acércate al micro, acércate al micro. Acaba de salir. Ya, pero yo quiero más. Ven a arrancar la gira que empieza mañana. Pero Victoria, yo quiero más. O sea, ya con el EP. Bueno, habéis sacado el 16 de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre. Ya tenemos la vuelta a la esquina de diciembre, ya. Pero mira, Charlie, es que no nos da la vida para todo. Tú date cuenta, nosotros vivimos en Fuerteventura, Canarias, ¿sí? Mm-hmm. Vale, para hacer la gira de México, por ejemplo, hemos tenido que reunir el tiempo, etcétera. Y ahora que ya vueltos de México, date cuenta que salimos una vez al mes, si podemos, dos como mucho, porque tenemos familias, currele, todo eso. Entonces, o sea, no se vive de la música. Y encima tenemos una hora menos para componer. Exacto. O sea que no vivimos de la ventaja. Tenemos una hora más para componer. O sea que no vivimos de la. O sea que no vivís de la música y de estas cosas. Sí, claro, pidiendo un eurito por la calle, ¿no? Te digo. Oye, bueno, al margen ya de toda la cosa y de decir, venga, que yo quiero más y estás ansioso, pero ¿a cuándo planteáis la salida de disco completo o más grandecito? ¿O lo tomáis con tranquilidad porque hay que tomárselo y exprimir este P? Ahora mismo con tranquilidad, realmente. Acaba de empezar lo que es la gira de este, ¿no? Entonces vamos a presentarlo un poco en varias ciudades. Y bueno, sí, está claro que es un EP que es muy corto y que no va a dar para mucho, así que hay que rescatar todo lo que quedó pendiente de este EP, uh-huh, que había para un LP, pero bueno, quedaron muchísimos temas ahí que hay que retocar un poco y uh-huh, material hay. Creo que si te das cuenta, también tiene mucho que ver porque, mira, no tenemos mucho tiempo de ensayos. Entonces, necesitamos una pequeña gira para ensayar un poco juntos porque ha habido nuevas incorporaciones, ¿sabes? Y ya sí, cuando estemos ya un poquito más compactos, más hechos, ya luego nos ponemos a componer para hacer un disco entero. Bueno, porque bueno, que bueno, no nos da la vida para todo, en serio, Charlie. Bueno, tendremos que esperar, ¿qué se le va a hacer? Bueno, vamos a decir las fechas de la gira, de esta mini gira, como decir, para ensayo, ¿no? Venga, ¿cuáles son las fechas para que la gente pueda veros? Bueno, las primeras fechas son 16 de noviembre en Vitoria, uh-huh, en la sala Urban Rock. Estaremos con Delion, Valkyria y Joto Verón. ¿Sí? Toma. Cuatro grupos. 13 de diciembre estamos en Murcia, en la sala Spectrum. Ahí nos acompaña Led Forever, que van a estar en gran parte de la fecha abriendo para nosotros. Uh-huh. Y una banda local que no recuerdo ahora mismo, Crow una CIDE o algo así, creo que es. Luego nos vamos en febrero a Zaragoza, a la Utopía. También vamos con una banda local y con Led Forever. Abril tenemos en Vitoria nuevamente. Vitoria y después Barcelona. Sí, Barcelona es el 25, si no recuerdo exactamente, una semana antes en Vitoria. Uh-huh. Y terminamos en mayo en Madrid el 23, en la Sala Xoco. Que es un poco como que decir así el fin de gira. Más o menos se podría decir así. ¿Dónde te esperamos, Charlie? Por supuesto. Pues sí, 23 de mayo, tendremos que apuntarnos a la agenda. Apúntate esa fecha. O te llamo por teléfono y te doy la brasa. Venga, ¿verdad? Nos apuntaremos. Bueno, yo creo que la gente de Daniel Label o Skin me dará la brasa también, ¿eh? O sea, que no te preocupes, pero apuntamos. Sí, pero yo soy mucho más perseverante, acuérdate. Más perseverante, bien. Tenemos que ir. Bueno, nos lo anotaremos para el 23 de mayo. Tenemos que esperar un tiempecito, pero bueno, se lo va a hacer. Nos quedaremos con las ganas de esperar. Bueno, como hay una cosa que vosotros, además, en lo que es la nota de prensa, sí que habláis de que este EP supone un punto y aparte respecto a todo lo anterior, en cuanto a miembros, en cuanto a sonido. Yo os decía antes, fuera de micrófono, que sin menospreciar lo anterior que habéis grabado, a mí no me llegaba a convencer, pero esto me ha entrado además como un cuchillo. ¿Qué supone esto todo de nuevo? Porque todo esto parece que habéis cambiado, no sé si habéis dado la vuelta como un calcetín. ¿Qué supone? ¿Qué cambios hay que uno pueda detectar a la primera? Evolución en el sentido de por ejemplo, yo, uh-huh, voy a hablar personalmente, me he expresado con más libertad, es decir, he dicho lo que me daba la gana, ¿sabes? ¿En cuanto a letras? Sí, uh-huh, sí. Y por lo que veo yo, bueno, por lo que he visto, te ha gustado. Sí. Pero claro, ya te digo, yo no soy músico, entonces yo en el tema musical no me meto, aquí dejo que hablen mis colegas, ¿sabes? Pero yo me he expresado como me ha dado la gana, así, Nada más, uh-huh. Eso es lo que te puedo decir. Ah, bueno, la producción, aparte de lo que ella dice de las letras, como está comentando, en la producción suena, o por lo menos a mí me ha parecido, como más de caña, caña, caña y caña, a pesar de las melodías, ¿eh? Sí. Que no voy a meterme con las melodías. Las melodías las hice por joderte, sabía que iba a venir a... Claro, que no puede ser. Bueno, tengo que decir, a ver, Jorge de Anu Label y Eski, joder, ¿cómo me traes un grupo que pone melodías en sus canciones? ¡No puede ser! Bueno, el próximo grupo le diré que venga aquí, es este, Pri. A ver si te gusta. Sí, vale, venga. Bueno, al margen de la coña, aquí me ha parecido eso, más contundente. Yo no sé si teníais ya la idea de sacarlo así o es del trabajo que va a evolucionar. Bueno, yo creo que es un poco eso, ¿no? La evolución de rasgos, o sea, de forma general, ¿no? Uh-huh. Nosotros todos estos años vamos aprendiendo, compartimos escenarios, muchas bandas, te vas quedando con la copla, ¿no? De, uh-huh. de muchas cosas. Lo primero que hicimos fue evolucionar los sonidos de la guitarra, uh-huh. que no nos gustaban como eran anteriormente, estaban muy poco definidas, ahora están mucho más agresivas, uh-huh. más contundentes, más presentes. Y eso se nota mucho en... Agresivas. Yo le diría agresivas, ¿eh? Sí. Independientemente de... Yo creo que el hacer un EP fue lo mismo que nos pasó con Frágil, que también fue un EP. Y fue también una época que hubo un pequeño cambio, nuevos integrantes de la banda, y como que quisimos sacar una muestra de lo que podría ser el futuro. En su día de Frágil se sacó el disco A Corán, mm-hmm. que la verdad que nos funcionó bastante bien, y se notaba que era una evolución de la banda. Pues creo que en este momento estamos en una evolución, ponemos las cartas sobre la mesa, vemos un poco lo que hay, más agresividad, uh-huh. más contundencia, más velocidad, hemos aprendido, hemos madurado, lógicamente, en todos estos años, y bueno, esperamos que el próximo trabajo pues sea... La evolución de la evolución. Oye, toma ya, lo has dicho toda esa serie de cosas que no es moco de pavo a la hora de trabajar. ¿En qué os habéis exprimido más? ¿O en qué habéis incidido más o os habéis dado más caña? En la ebullición, que era lo siguiente, de la evolución. ¿En qué os habéis dado más caña? No sé, yo no sé si como productor que estáis metido ahí en el sonido tal y de... Uf, al batería le voy a bregar. ¿A quién ha bregado más? Venga, al batería, al chiquitín. Bueno, hombre, yo soy el productor de la banda, en mi estudio es donde sacamos todos los discos. Sí, y me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo. Para pulir un poco más el sonido, ¿no? Esto al fin y al cabo es cuestión de tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que a rasgos generales tiene un buen sonido. Uh-huh. Suena de puta madre y suena potente. Suena muy potente, clarito. Pero bueno, yo creo que donde más estuvimos como 5 meses, ¿no? ¿Sabes? Salvi y yo estuvimos en el estudio con guitarras, temas, composiciones, arreglos, corta aquí, corta allá, dándole forma a lo que son los temas de forma general. Chiquitín sí es verdad que más o menos se encontró el trabajo medio hecho, porque un poco lo llamamos como a mitad de lo que ya estaban los temas medio compuestos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Chapi sí ha tenido mucho curro con las letras, porque no es de las cosas más complicadas realmente, ¿no? Uh-huh. Aparte de escribirlas, retocarlas, pero hacer líneas vocales, que la voz esté bien anímicamente, es lo más delicado que hay, ¿no? Dentro de un estudio. Yo siempre digo que me parece injusto, ¿no? Pero muchas veces la primera criba de si un disco o una banda te gusta o no te gusta es la voz, es la línea vocal, o sea, eso es lo primero y lo primordial, sí o sí. ¿Te han metido mucha caña en cuanto al registro vocal? Mira, yo te voy a ser sincera. Yo no tengo una gran voz, soy consciente de ello. No tengo. Hostia, una... ¿No tienes gran voz? Espera, que no he terminado. No tengo una gran voz, quiero decir que no tengo una gran técnica vocal, pero tengo mucha actitud. ¿Sabes? Hombre, yo entonces, perdóname, sin ánimo de ser peloteo ni nada por el estilo, yo no tampoco tengo ni puñetera idea a nivel de técnica de voz y estas cosas, pero creo que transmites mucho más que a lo mejor otras cantantes. Gracias. U otros cantantes con mucho... Muchas gracias, de eso se trata, ¿sabes? Si no te llega lo que te canto, me la suda si te hago 40... Uh-huh. ¿Sabes? A lo mejor el biribiribiribiri no es para mí, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo me dejo los ovarios intentando llegar al corazón, al estómago, A donde sea, pero te tengo que llegar a algún lado. Aunque sea que te dé asco, leche, pero que no te deje indiferente. Indiferente no, claro. Me lo dejes, ¿eh? Ya verás cuando nos veas en directo. Bueno, te voy a volar el flequillo. Te lo digo en serio. Vale, ya. Uy, uy, uy. Estar aquí con amenazas. Jorge, ¿cómo me traes a grupos así? Con amenazas. Esto no puede ser, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Bueno, ¿en quién te fijas tú? Y, siguiendo un poco la parte vocal, y ahora vamos a poner otro tema. ¿En quién te fijas tú? Porque tú me decías que tú vienes más del rock urbano, que te gusta el rock urbano. Yo en la ducha canto leño, ¿sabes? Canto bien, eso está bien, eso está bien. Sí, sí. No nos vamos a quejar de leño, ¿eh? Pero mira, te soy sincera. ¿En quién te fijas tú? Yo no escucho mucho metal, por ejemplo. No escucho mucho heavy tampoco. Mejor. No, es que no me apetece. O sea, de verdad. Eso está muy bien. Todo, y no tengo ninguna vergüenza en decir que le doy a muchos géneros musicales que algunos me dirían, ¡oh, hereje! Sí, me da lo mismo. ¿Sabes? No tengo miedo a decir que casi el flamenco me invade en la familia. Por cierto, aquí está mi hermana pequeña que canta flamenco, que no veas. Toma, pero creo que tenemos a alguien en la familia que tocaban y bailaban, que no veas. Y a mí se me van los pies. Otra cosa es que no sepa cantar flamenco, ¿sabes? Sí. Pues, por ejemplo, yo escucho flamenco. Y hay gente que le parece poco más o menos que una aberración. Pues tu problema, chico. ¿Qué quieres que te diga? O chica, me da igual. De verdad, no tengo cribas en eso, no tengo filtros. Si algo me gusta y es de buena calidad, lo defiendo, ¿sabes? Y aquí lo digo. El que tenga algún problema con la música que yo escucho, que es de todo, que se aguante. Sí, yo escucho de todo. Vamos a decirlo aquí, que se aguanten los heavies, que tampoco pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Si no te preocupes, que heavy no nos escuchan, ¿eh? Y si nos escuchan heavy, van a salir corriendo. O sea que... Bueno, ya sabéis, heavies, aguantaros y joderos, que no escuchas heavy. Por eso te digo que me fijo en la gente que tiene actitud. Me da igual lo que cante, pero actitud. Sin actitud, me da igual lo bien que cantes, que a mí no me llega. No, a ver, lo entiendo perfectamente. Yo creo que esa es la base, ¿no? Independientemente de heavy o no heavy. Aquí tuvimos la suerte de tener al Neuron Marchesi aquí. Y ¡hostias! ¡Wow! Y la adoro. Leo, te quiero. Pues madre mía, nos tiramos aquí como hora y media hablando. Y al margen del metal y todas estas historias, es una mujer que escucha de todo tipo de cosas. Y eso yo creo que eso enriquece en todos los aspectos. Tiene una alma tan bonita que cada vez que se sube a un escenario, de verdad, a mí se me cae la baba, porque eso es otra. ¿Sabes? Yo tengo, por ejemplo, pues el hijoputismo este, que me sale así natural y tal, pero ella tiene un alma tan bonita, que de verdad da gusto verla cantar. Entonces, por eso te digo que, independientemente de géneros, independientemente de calidad de voces, que en este caso Leo... sublime, ¿no? Tela. Pero de verdad, hay gente que te llega al corazón, por ejemplo, como es ella. Entonces, ahí estábamos, ¿no? Que te diga algo, que te haga sentir algo, lo que sea, aunque sea rabia, aunque sea Dios, esta tía me pone enfermo, pues te aguantas. Perfecto, ahí. Bueno, vamos a meter otro tema, y bueno, ya que estamos hablando de voces, de cantar y este tipo de historias, venga, elígeme tú un tema, el tema que te haya costado más cantar o sacar adelante en este EP. ¿Hay alguno concreto que te haya costado más? Bueno, pues... bueno, eso. Si hay alguno, si no... Sí, pero no por el tema vocal, sino por el tema personal, porque tengo la fea costumbre de hablar a veces de lo que me ocurre o de cómo me siento. Entonces, por ejemplo, aunque duela, que a lo mejor no es el momento de ponerlo, esto lo voy a contar simplemente a ti, aunque duela me hizo pupita porque había que hacer limpieza, ¿sabes?, emocional, y por eso lo escribí. Y luego me pasó igual cuando, por ejemplo, hicimos la preciosa canción de Gritando en Silencio, ¿vale?, que habla de los papás que hemos perdido algunos, y bueno, pues igual, ¿no? Fue ahí una limpieza emocional muy dura, y a la hora de grabarlo, por ejemplo, me ponía a llorar. Y yo, mierda, pues a ver cómo lo defiendo luego en directo. Por cierto, mañana la defiendo en directo por primera vez en Vitoria. Intentaré no llorar, ¿vale? Bueno, vamos a ponerla. No quería ponerte melodías, pero es que, joder, me pregunto. Bueno, ya tenemos que poner melodías. No puede ser esto. Bueno, vamos a pinchar el tema. Como dices tú, doloroso, intenso, no era por intentar hacerte llorar y estas cosas. Sí, dime, ¿estabas? Ese tema, lo que son los arreglos orquestales, nos lo compuso Fran Soler. el guitarrista. Toma ya, Fran Soler, qué bien. Pedazo de guitarrista, pedazo de guitarrista. Yo tengo que mandarle un saludo porque la verdad es que en su momento y tal nos estuvo mandando por aquí las maquetas de que hacía de los discos y todas las historias. Y la verdad es que conocer a tanta gente que va evolucionando de un lado para otro es un placer enorme. Así que, pues nada, Fran, un abrazo enorme. Vamos a pinchar el tema y luego seguimos hablando y decimos fechas. Aparte de que sepan que mañana lo vas a estar defendiendo, que lo vas a defender en Vitoria. Pero vamos, vamos a pinchar el tema, que si no me enrollo con las persianas. No sé dónde ponerlo. Quiero hacerme la fuerte, pero no sé qué hacer. estamos aquí. Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y bueno, la verdad es que hemos puesto este tema que es, como decía Chapis, doloroso, intenso y estas cosas. No vamos a hacer más para que no hacerte llorar y estas cosas. Pero venga, fecha de concierto. Venga, dispara. Para que la gente se le quede ahí pegada y no se les olvide la fecha. Venga, dispara. Pues eso, mañana estamos ahí en Vitoria, ¿no? 16. Entonces, en diciembre estaremos en Murcia, el día 13. Hacemos un paroncito en enero porque hace mucha rasca y de verdad no ganamos para bufandas. Pues venimos ser, de Canarias, ¿sabes? Y no puede ser, todo esto no puede ser. Entonces, en febrero continuamos en Zaragoza. ¿En qué fecha? Perdona, en... Fíjate, ya es que son tantas fechas, el 8. ¿Crees? ¿Ves? Y es que estamos todos sin hacer los deberes. Así no se puede venir a la entrevista. Muy mal. Y nada, y después repetimos en Vitoria, que también hay otro festival, y creo que es a la semana siguiente, damos otro saltito a Barcelona. Y claro, como siempre solemos hacer, hacemos fin de gira en Madrid, que es nuestra casa, por lo menos la mía, que yo soy majorera adoptiva nada más, pero madrileña. Y luego, pues luego lo que salga también, porque siempre, aunque cerramos gira en Madrid y hacemos ahí algo un poco más gordo, pues luego también salen algunas fechas por Canarias, claro. Y vete tú a saber, lo mismo solo por molestar, nos presentamos aquí o algo. No te descuides con nosotros, ¿eh? Oye, me imagino que todo esto, autonomía pura idea, auto, ¿no? Esto todo ocurra por vosotros, no tenéis ni manager ni cositas de estas. Sí, tenemos... Antiguamente estábamos con Duque Producciones y a partir de este verano estamos con Intertour Music, con Irra Minaya, nuestro manager. Le vamos a mandar otro abrazo, que también le conozco por ahí, a él y a Bea, que también la conozco. Sí, los dos son nuestros managers. Joder, pues que conozco a todo el mundo, esto no puede ser, ¿eh? El discográfico en A New Label, que ya lo has comentado. Pero a Jorge le dejamos, a Jorge y a Esqui le dejamos, que no. El Esquitino es quien nos lleva todo el tema de marketing y publicidad. Y independientemente de eso, en Latinoamérica estamos con AM Agencia México, con Adam Moreno también, hemos fichado con ellos también. Bueno, la verdad es que... Así todo es autoproducción. Hombre, la verdad es que, o sea, una buena cantidad de gente ahí apoyando a muerte, que la verdad es que se agradece. Pues nada, chicos, yo no nos queda más tiempo, tenemos que terminar y nada, solamente formas de contactar la gente con vosotros, donde pueden escuchar, conseguir el EP, qué pueden hacer y todas estas cosas. Y nada, y volvéis a repetir si queréis la fecha para dar la matraca. Venga, ala, disparad. Bueno, cualquiera que quiera adquirir cualquiera de nuestros discos o alguna camiseta o lo que sea, puede venir a vernos en directo siempre, claro. Y ahí. Pues nos damos un abrazo y todo que, eso. Y que gasten, que no es malo, gastar. También, si no les pilla cerca por su ciudad o lo que sea, está www.natribu.net. Ahí tenemos nuestra tienda online. Y luego, pues eso, pueden contactar con nosotros por redes sociales, estamos en todas partes, somos más pesados, en todos los lados estamos. Y la lleváis vosotros las redes sociales, ¿no? Claro que sí, pero sobre todo, invitamos a todo aquel que le guste lo que hacemos y le guste nuestro rollo, a que se una a la familia Natribu. En Facebook hay un grupo interesante que empezó al principio de verdad como familia y amigos allegados, que fueron los primeros que vinieron a apoyarnos cuando no nos conocían ni el Tato, ¿sabes? Y se pegaban ahí palizones y kilómetros para decir ¡Natribu! Bueno, pues eso empezó así y ha crecido, y ahora hay un montón de gente también, por ejemplo, los amigos mexicanos que nos han tratado estupendamente. Hostia, es verdad que lo estáis mencionando, en gira de México, me tenéis que contar, aunque me interrumpo y es que si no, no se me olvida, nada. Pero oye, gira en México, oye, una ¿cómo pasada? Es la hostia México, por ahí han pasado un montón de grupos de diferente pelaje musical, por aquí han pasado muchos grupos de carácter más punk y salen encantados de México. Como nosotros, hemos salido alucinados. Qué bonito México. O sea, ahora entiendo lo de México lindo y querido. ¿Por qué? Por su gente. Hospitalarios, cercanos, cariñosos, maravilla. O sea, maravilla. Qué calor nos han dado. Sí, menospreciar nuestro país, pero... No, ni mucho menos. No quiero dar una patada a nuestro país, pero... ¿sabes? Entienden la música de forma muy diferente, ¿eh? Yo creo que somos más cabestros, ¿no? No se trata de que seamos más cabestros. Es que a nosotros lo que nos bueno, nos sorprendió muchísimo, ¿no? Llegar allí, que no nos conocían, como te digo, que apenas nos conocían, y de repente, pues bueno, pues ese calor, ¿no? Que te reciban de una forma, por ejemplo, haces una firma de discos, tal, una convivencia, y a los tres días tocas ahí en Ciudad de México y pum, la peña viene con las canciones aprendidas, coreando Basta Ya ni una más y otras canciones de este último trabajo y de otros anteriores. Y eso, ¿sabes? Pues te llega al corazón. A mí me tocó la patata, como a mis compañeros. Veníamos todos alucinados, ¿verdad? Una gente muy bonita y un calor muy, muy, muy bestial. Y sobre todo, esa sensación de que todo el mundo te diga, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven con un show más grande? Queremos verlo, nos ha encantado, tal. Es muy bonito, ¿no? No esperábamos ese recibimiento, esa hospitalidad, porque no conocíamos México, yo por lo menos. Y bueno, pues encantados, por supuesto, y con ganas de volver. Igual que nos pasa en cada ciudad y en cada rincón de España, o sea... Sí, yo en ese sentido estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo voy a... Yo creo que en España no valoramos determinadas cosas que en México y otros países pues de fuera de España sí que tratan de una forma diferente, ¿eh? Yo las palabras que tú estás hablando, por aquí vino la gente del Noi del Sucre, que estuvieron en gira por México y dijeron, hostias, es que vamos a México y es la hostia el cariño que sientes. Sin menospreciar el cariño que uno siente aquí, pero es diferente, ¿eh? Sí, quizá también como españoles somos un poco un público más tímido, ¿no? Más comedido. Allí abrían la puerta porque se nos hacía tarde y tal, y estábamos con la prueba de sonido y punto, la peña ahí, ¡pah!, agarrada a la valla ya desde el minuto uno, locos por cierto, me acuerdo en Ciudad de México, en Gato Calavera, yo suelo llevar mi micro inalámbrico y no me lo llevé, y tocaba pues con lo que había. Y de repente, claro, quito el pie de micro porque a mí me estorba todo en el escenario. Y me daba calambre, tío. Cada vez que tocaba a alguien, tocaba la peña y me le daba calambre. Tocaba a mis compañeros y ¡pum! Calambrazo. Y yo, ¡qué subidón! ¡Qué subidón! Y la peña, ¡wow! ¡Oh! Todos venimos arriba. Y nos ha jodido. Y mira, están todos como punky con el pelo para arriba. No, de verdad. Una experiencia maravillosa, súper corta, muy intensa. 5 shows, 4 días, un montón de ciudades, kilómetros. Una banda hermana que es Zenobia, todas las bandas con las que tuvimos el placer y el honor, ¿no?, de compartir allí. Y eso, el trato espectacular. Entonces, jolines, México lindo y querido, con muchas ganas de volver, claro que sí. Bueno, me alegro por vosotros, que vosotras que hayáis podido ir para allá, que eso es una gozada y se tiene que disfrutar de una manera especial. Y qué cojones, que demostramos que nuestros grupos tienen más categoría, más calidad que los de fuera. Y porque vamos a, vamos a tener menos complejos, cojones, hay que decirlo, que tanto Iron Maiden y tanto CDC y tanta mierda. Vamos, bueno, que me disparo y me van a ganar. Se me ha escapado. Terminamos. Venga, elegidme la canción para terminar y ya nos vamos con otra cosa. Pues venga, nos vamos con otra cosa y eso, con esta canción que se llama Despierta Ya. Os queremos recordar a todos que miréis al que tenéis al lado, que lo mismo vuestra familia os cae bien y todo, que levantéis la gaita del teléfono móvil, de la tablet, que hay otras formas de comunicación, no solamente las más novedosas. Toma ya, bien, buen alegato. Pues nada, terminamos, Despierta Ya, y ya sabéis, Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Nos vamos, ya sabéis, Na Tribu, y ya sabéis, hasta el próximo programa. Adiós. Adiós, gracias. No! No! No! No!